La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Como siempre, es un placer que ustedes nos estén escuchando ahí en su casita, ¿verdad? El día de hoy, para hablar el tema que, bueno, sobre el cual se va a conversar, es abuso sexual infantil, pues nos acompañan, como siempre, la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola, bienvenidos a todos también. Sara Mesaga Castro, Sara. Bienvenida. Hola, bienvenidos a este su espacio. Y el doctor Marco Said Bichop Herrera. Marco, bienvenido. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Irene Páez les saluda en la conducción. Y bueno, hablar del abuso sexual infantil me parece que es un tema complicado, es un tema que ha estado presente, me parece que en toda la historia de la humanidad, ¿no? Que sí, siempre se ha sabido, también se, no sé si se ha tolerado, pero sí, o permitido, porque aparte siempre ocurre, digamos que, no podríamos decirlo, en complicidad, o como guardar un secreto entre el niño y el adulto, o el niño y el joven que cometen, no sé si cometen, podría ser, participan de esa relación, ¿no? Entonces, bueno, este es el tema. Le voy a dar los teléfonos. Es el teléfono en cabina, es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Bueno, ahora sí, ya tienen los teléfonos. ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué es el abuso sexual infantil? Bueno, como dice Irene en este inicio de nuestro programa, sí, definitivamente la cuestión del abuso sexual infantil es una forma en la que socialmente ahora se entiende un lazo muy particular entre un adulto y un infante. Pero esta concepción varía, ha ido variando a lo largo de la historia, de tal forma que tenemos periodos en la existencia de la humanidad en la que no solamente se entraba en esa complicidad, podríamos decir, en ese silencio al respecto, sino que definitivamente eran prácticas permitidas en otros contextos. Los sujetos tenían una visión del mundo en la que no implicaba una dificultad que hubiera un vínculo sexual en esa diferencia de edades. La civilización va haciendo construcciones nuevas y entonces en este momento nos encontramos con que esa forma de relación tiene o representa para la cultura completa una dificultad. Bueno, actualmente esta cultura lo vive como un tabú. Es un tema, por lo tanto, delicado. No sé, Sara, tú en el trabajo social, ¿qué tanto esto se manifiesta? Es un tema, efectivamente, decía Irene, es un tema complicado, porque es muy extraño que te hablen de eso. Es muy, muy extraño. A veces los adultos te hablan sobre ese tipo de situaciones, pero como una situación pasada ya superada. Pero no es que en realidad esté superada, es efectivamente una situación que se vive con culpa y una situación que les cuesta muchísimo, muchísimo hablar. Esto del abuso infantil efectivamente se ve como una, como un tabú. Justamente por lo que aparece como extraño cuando en tal caso llegaran a hablar de un abuso sexual, ¿no? La culpa, ¿no? Y eso también ocurre, por ejemplo, con la violación, ¿no? Que se le hace muy raro a las personas que la reciben, las cuestiones de la violación en los espacios para recibir ese tipo de violencia, que surja la culpa en la víctima. Claro, pero bueno, aparte me gustaría acotar algo bien, bien importante que se me hace a mí personalmente súper extraño, ¿no? Es muy extraño que un hombre hable de un abuso sexual. Por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Usualmente quien te habla de un abuso sexual es la mujer. O las niñas. ¿No? O las niñas, uh-huh. Ajá. Y bueno, por lo general el agresor es un hombre, ¿no? Claro. Varón. Entonces, aunque se dan casos con mujeres. Ajá, digo, no, obviamente, solo que sí es algo como, no sé, me parece un dato importante que sea la mujer la que lo habla. Sí. Y en la generalidad de los que se hablan, el hombre uh-huh. es el generador, ¿no? El hombre es el generador, claro. Pero entonces vemos que es un tema delicado porque está la vertiente social, donde esto está prohibido. En la sociedad occidental que tenemos, eso está penado. Muy penado, muy perseguido. En Europa es una cuestión muy fuerte. Ahí están las redes de prostitución infantil. Uh-huh. En grados, en varios niveles de la sociedad altos de poder, ¿no? Y tiene que ver con esto precisamente de que parece ser que entre más poder haya, más fácil será la perversión. Pero eso lo hablaremos otro día. Uh-huh. Pero el asunto aquí es que sí, en nuestra sociedad eso está muy penado. Y es un punto delicado para nosotros como psicoanalistas, porque nosotros hemos partido y hemos, como nos han escuchado, que el sujeto desde que nace es un ser sexual. Y en nuestra cultura actual, aunque ya no es como en el tiempo de Freud, cuando empezó a Freud a decir esto y se le perseguía, cuando decían que los niños tenían una sexualidad, aunque ya no es tan así, sigue siendo un tema que provoca escozor entre las personas decir que los niños tienen una sexualidad activa. La otra vez hablábamos del enamoramiento infantil, cómo hay niños o niñas, sobre todo muchas niñas, esta seducción a los adultos. Y decíamos que hay que tener puntual cuidado, atención ahí a los padres, no para sancionarlo, porque no se puede sancionar lo que es natural. Es decir, que el niño sea un ser sexuado, sino que eso provoca al adulto. Y si el adulto tiene la posibilidad por estructura, es decir, que se puede permitir ir más allá, se puede dar un abuso sexual. Ahí está el abuso sexual. El abuso sexual, desde el punto de vista psicoanalítico, está en la decisión de un sujeto de ir más allá. Porque muchas veces se le ha, como cuando decimos que hay una sexualidad infantil, decimos, ah, entonces los niños quieren eso. No, no es que quieran un abuso, no es que lo estén buscando. Es que en su propia conformación subjetiva, en su propia dinámica psíquica, está incluido precisamente el acercarse a otros en una intención, decimos, de seducción, pero no centrados, no dirigidos concretamente a un contacto sexual, sino a significar para uh-huh. el otro, uh-huh. a entrar al espacio de relación con un otro, uh-huh. de eso, a que haya gente, haya adultos, digamos, haciendo uso de ese interés propio en la infancia, es donde podemos entonces sí señalar qué pasa con ese adulto, que no solamente acogerá al niño en ese requerimiento de pertenecer ya a un grupo social, sino utilizando al pequeño como un objeto para su satisfacción personal. Sí, un objeto sexual, ¿no? Uh-huh. Y que esta parte de los niños, de significar, es una parte, digo, diaria, cotidiana en los niños, ¿no? Uh-huh. Ahorita que hablaban de esto, me viene muy a la mente esta parte en donde los niños efectivamente, no sé, buscan amor y dan amor. Digo, usualmente lo vemos así, no buscan amor, dan amor, se te sientan en las piernas, corren, te abrazan, te dan besos, travesuras, chistes, y buscan tu reconocimiento. Y generalmente se da, bueno, obviamente al principio cuando son bebés, ya después se van ellos involucrando en otros espacios, pero el espacio principal es la familia. La familia, ¿no? Y bueno, que corresponde con el mayor índice de abusos. En la estadística, es decir, el abuso sexual se da con alguien, un miembro de la familia, ¿no? Eso es casi como ley, casi, porque no. Y de ahí también el tabú. O el tabú, exactamente, porque entonces vemos que la estructura que se llama familia, ¿no? El concepto de familia, que es para proteger ciertas cosas o para aglutinar un cierto número de miembros, sujetos, no es suficiente para limitar precisamente estas posibilidades eróticas de los sujetos. Pero entonces ahí vean cómo se va configurando, vamos configurando por qué la extrañeza de que en las víctimas haya culpa. Porque como buscan esa satisfacción, que podemos decir, amorosa, como decía esta Sara, aunque sea completamente erótica, porque te tocan los niños, te tocan. Se te suben a las piernas las niñas. Es decir, yo conozco un caso de un chico que iba conmigo, que se le producía un gran dilema para él, que una de sobrina suya, él tenía como 17 y ella tenía como unos 12. Esta chica se enamoró completamente de él, ¿no? O sea, estaba completamente enamorada de él, y entonces se le trepaba, lo acariciaba, lo abrazaba, ¿no? Entonces llegaba un punto en donde, cuando se quedaba ahí en su casa, iba a su cuarto a dormir con él. Y en estar trenzado con él, o sea, a él le producía demasiado problemática, porque ya él, al ser ya un adulto más, que tenía 17 años, ya no le provocaba simplemente una cuestión tierna. ¿Me explicó? Entonces le crecía mucho conflicto eso, por eso fue a verme, ¿no? Por el conflicto que le generaba. Porque la caricia, la muestra de afecto de esta niña ya no era una cuestión que no provocara simplemente ternura. Y es que podríamos pensar que esa estructura familiar en automático, es decir, por sí misma, es la que va a establecer los límites de ese contacto entre los sujetos. No, y lo va a favorecer también. Pero la creencia es que simplemente por pertenecer a la misma familia, entonces, mágicamente, automáticamente, hay límites, y no. No, lo que nos demuestra la práctica cotidiana, la vida cotidiana, la escucha en una sesión analítica, es saber que precisamente esos supuestos límites no funcionan, porque en los sujetos es mucho más intensa la vivencia de buscar una satisfacción que el ceñirse a ciertos ordenamientos dentro de la familia. Ahí vemos cómo la lógica de esos ordenamientos tienen como sentido precisamente regular esa forma de actividad sexual entre estos participantes, que finalmente, podríamos decir, en el evento de esa intimidad, se borran, casi en muchas ocasiones se borran los significantes de son los padres, son los hijos, son los hermanos, son los primos, y lo que queda en operación de manera mucho más clara es que se trata de hombres y mujeres. Así es, que que se pueden estimular sexualmente. Sí. ¿No? Es muy común, por ejemplo, que los primeros juegos infantiles sexuales sean entre primos y hermanos, y entre hermanos hombres y entre hermanos y entre hermanas mujeres, entre primos y primas, y primos y primos, y primas y primas. Es decir, ya ni siquiera hombres y mujeres tratan de ser sexuados. Claro. ¿No? Entonces, y el asunto aquí es cuando la descubre la familia. Es cuando se hace, híjole, el gran catombe, porque precisamente por lo que decimos de la sociedad, eso queda fuera. Y eso que hay que decirlo, la sexualidad de los seres humanos, como es su sexualidad, siempre queda fuera en lo social. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Para proteger los derechos políticos de los ciudadanos y cuidar el voto de los mexiquenses, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha creado la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Durante el proceso electoral de gobernador, la Fiscalía estará cerca de ti para atender denuncias por posibles delitos que atenten contra tu libertad de elegir. Nadie puede obligarte a votar bajo amenazas o condicionar tu voto. Denuncia al 01800-702-8770. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. Son las 2 y 19 minutos. ¿A poco no? Cuando decides comprometerte con alguien, se necesita algo más que buena voluntad. Necesitas saber lo que le gusta, lo que piensa, conocer bien a esa persona, es más, hasta su familia. A la hora de elegir a nuestros representantes es lo mismo. Yo por eso antes de votar, primero voy a conocer quiénes son los candidatos. Voy a informarme sobre sus propuestas y a compararlas. ¡Mi amor! ¡Pásale! Como yo, asume el compromiso e infórmate bien antes de votar. IFE, Instituto Federal Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos? 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos. Les recordamos que la Asociación Civil Violencia, Género y Familia ofrece la atención clínica psicoanalítica para respaldarlos en cualquier problema emocional, familiar, escolar, de pareja, adicciones, depresión, laborales, sexuales, todos los viernes de 10 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Para hacer alguna cita pueden comunicarse a los teléfonos 97 8 90 80, o enviar un mensaje, incluso una llamada, al 55 34 17 57 73 para hacer una cita. Les recordamos igual que estamos ubicados en Avenida San Francisco número 50, esquina con Victoria, en la Casa de los Colores. Y bueno, estarían solicitando una cita con la psicoanalista Edna Gómez o con el doctor Marco Bishop. Está ahí la invitación. Bueno, pues sí, seguimos con el tema sobre el abuso sexual. ¿Es falta de límites en la familia? Yo me quedé con una duda, porque la doctora Edna decía que existe la creencia habitual de que la familia es un contexto de seguridad. Hay una parte en el decir cotidiano de las mismas familias que habla de un temor de dejar a los niños con los varones de la familia, ¿no? También por eso hace rato yo mencionaba, ¿no? Generalmente se cree que son los varones. Cuando, y bueno, a mí me genera duda, un cuestionamiento, porque usualmente los niños están cerca de la madre, pero existe un temor, y las madres lo dicen, ¿no? Existe un temor de dejar a los pequeños, niñas o niños, con los varones, y con los varones, perdón, no sé, desde la adolescencia, ¿no? Hablando de chicos de 16 hasta los abuelos. Ajá, perdón, eso por un lado. Y por otro lado, este caso que tú comentabas, Marco, me recordaba nada más como un comentario. Hay un delito tipificado en la Ley de Justicia para Adolescentes que se llama violación por equiparación, ¿no? Cualquier adolescente menor de 18 años que tenga contacto sexual, no habla de introducir un miembro, pero un contacto sexual con una menor de 13 años ya puede ser acusado por ¿pero qué es contacto violación sexual? Exactamente. Ajá. Sí, entonces esta cuestión del temor en algunos adultos de la familia, del temor acerca de aquello que pudiera presentarse como abuso sobre un niño, por supuesto que habla de que esos adultos, estas personas, saben muy bien que los límites de la dentro de la familia no siempre serán eficientes. Incluso podemos suponer que, dado ese temor, también es muy probable que quien lo tiene haya atravesado por experiencias no dichas abiertamente, pero que sabe que es una posibilidad siempre vigente dentro de la familia. Ahora, una posibilidad que aquí es donde vamos a estas cuestiones finas dentro del psicoanálisis, porque esa posibilidad pudo haber representado en efecto un acto concreto de abuso sobre un pequeño, pero también, conociendo cómo es la dinámica psíquica, podemos saber que en muchas ocasiones se trata de un fantaseo en los sujetos, sobre todo en ciertas estructuras que tienden más a la línea de lo femenino, ¿no? Un fantaseo producido precisamente por esa intensidad de requerir un tipo especial de satisfacción erótica. Entonces, no siempre se trata del abuso concreto. Esto es algo muy delicado, porque precisamente en la pregunta del doctor Marco Bishop nos deja ver que a qué se refiere exactamente el abuso. ¿Qué es un contacto sexual? ¿Hasta dónde se incluye esta posibilidad del fantaseo, desde el cual algunos pequeños refieren haber sido abusados cuando se trata de ese espacio subjetivo que no tuvo la concreción usted en tiene, un acto? Usted tiene un caso, ¿no? De eso, ¿no? Claro, sí, hay un caso que hasta podríamos decir paradigmático para este programa, porque se trata del caso de una niña de 10 años aproximadamente que da aviso a los padres de haber sido abusada por un vecino. Entonces se inicia todo un proceso legal en contra de este sujeto, y la niña, simultáneamente, por la familia y todas estas instituciones que intervienen, entonces empieza a recibir un trato de un nivel de atención que no había sido común para la pequeña. Entonces el proceso avanza de tal manera que este sujeto acusado llega ya al reclusorio con el delito ya tipificado, y entonces a la pequeña la dirigen a un servicio en el que ella va a hablar acerca de ese evento de abuso. Sí, porque eso es parte del proceso legal, claro, ¿no? Sara, sí. Que tienen que ser atendidas psicológicamente, ¿no? Ajá. Sí, sí, para empezar se tiene que hacer un diagnóstico, se llama peritaje, desde el peritaje médico para efectivamente dar cuenta de que hubo introducción del miembro, etcétera. Pero etcétera. Ahora con esta cuestión que usted dice de ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Por asimilación o cómo? Por equiparación. Por equiparación no necesariamente tiene que haber una penetración, no, que es lo que realmente un peritaje puede determinar. Un peritaje médico, pero ahí es donde entra el peritaje psicológico y el peritaje de trabajo social, porque se hacen tres estudios básicos, ¿no? Que son el médico, el psicológico y el de trabajo social. Y esta chica, esta niña se hizo todo eso. Esta niña, sí, pasa por todos esos procedimientos, y cuando acude a esa atención para hablar del evento de abuso, la pequeña, después de algunas sesiones, dice que no hubo tal abuso, que lo que pasa es que, bueno, ella había dicho esto para no ser sancionada por los padres por otra situación en la que ella estaba implicada. Entonces, para evitar ese castigo, ella denuncia a este hombre como abusador. Se sigue este proceso y les repito, él ya incluso en el reclusorio, y la niña sosteniendo que el abuso se había llevado a cabo, y se le sugiere, bueno, las cosas han avanzado de manera muy grave para este sujeto que no llevó a cabo lo dicho, y la pequeña dice, no, en este momento ya no puedo, porque entonces perdería, no puedo decir lo contrario, porque entonces me quedo sin los juguetes, sin la atención, me quedo sin el cariño, van a decir que fui mentirosa, es decir, el otro puede perder la vida, el sentido de la vida recluido en un lugar, por esta forma en la que la pequeña ha decidido resolver otra situación de ella, bueno, muy personal. Que el abuso es del otro lado, ¿no? Entonces, ahí decimos que es paradigmático, porque precisamente nos deja muy claro cómo es tan delicada la situación de abordar la cuestión del abuso infantil. Uh-huh. O también está el otro caso cuando, por ejemplo, los niños lo dicen y, por ejemplo, no se les cree, ¿no? Exacto, ese es otro. Bueno, esa es otra y esa es la más, es la que sí trae consecuencias emocionales claras en los sujetos, ¿no? Es decir, ahí sí, sí, son las cosas que nos llegan dramáticas a veces, porque precisamente no hay espacio para hablar de esa experiencia, y el sujeto se desorganiza, porque entonces sí, esto que decíamos de la familia, que viene a ser una cuestión de protección, de espacio donde yo puedo estar protegido, en el cómplice del otro, para que, porque está demasiado fuerte, entonces se oculta y se tapa, ¿no? Es decir, y se repite lo que, o sea, y se sostiene lo que les decía, es decir, la sexualidad siempre queda fuera, en lo social y en las familias, es decir, no es posible, se dice, ¿no? Lo estás inventando, o no es posible que esta niña invente todo esto, porque además, ¿quién ahora nos va a creer que sí sea? ¿No? Entonces, la sexualidad siempre queda fuera. Si el Freud lo dijo muy bien, la sexualidad humana no está dentro de lo social, no está simbolizada, precisamente porque tiene que ver con algo que es imposible de simbolizar. Y esa problemática, por ejemplo, en el caso que les decía, es decir, cómo el sujeto tenía que debatirse en qué hacer con eso, porque además había el gran temor de que si le decía no a la niña, le perdiera el cariño, porque una vez le dijo, no nos puedes quedar aquí, y la niña le hizo un drama, que bueno, no podía, y dice, ya no te voy a querer. Y bueno, pues no. Entonces vean cómo el erotismo, la sexualidad en los seres humanos es tan compleja. Sí, sobre todo porque ahorita que decía el doctor Marco que la sexualidad es muy difícil de codificar, ¿no? De ingresar en una palabra, vaya, de conceptualizar. No sé, a mí me surgía la idea, de repente tenemos como maneras de encasillar o de limitar la sexualidad del adulto, ¿no? En un matrimonio, en una pareja extramarital, en, no sé, muchas formas. Pues a todas las sexualidades se encasilla en una cosa muy simple. Ajá. En el coito. Ajá, sí, pero hay como maneras en que la sociedad la delimita, ¿no? En un contexto. Pero, por ejemplo, el no poder contextualizar la sexualidad del niño. Eso sí es muy, muy complicado y sobre todo porque la mayoría de la gente, bueno, ya escuchamos en el programa pasado que esto no es cierto, pero la mayoría de la gente cree que los niños son asexuados. Y es que cuando al niño no se le toma como un sujeto de derecho, entonces siempre quedará, digámoslo, sometido al decir de un adulto. Es el adulto el que dará cuenta de esa infancia. La palabra del niño no tiene un espacio. Bueno, creo que usted dijo algo muy importante. Si no se toma como un sujeto de hecho, de derecho. De pleno derecho. De pleno derecho. Y yo agregaría, es un sujeto hecho, ¿no? Al niño se le considera como alguien que se le moldea. Acorde a lo que es lo social. Lo social, al niño sí se les va moldeando para introducirse en lo social, pero no quiere decir que emocionalmente y psíquicamente no esté hecho. Se amolda lo social. Contra lo amoldable, lo imposible de amoldar, que es lo subjetivo. Okay, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM... La Voladora Radio... Radio Comunitaria... Transmitiendo desde sus estudios y oficinas... ubicadas en San Francisco número 70... Barrio Panoaya... Colonia Centro... Amecameca de Juárez... Estado de México... 97.3 FM... La Voladora Radio... Somos miembros de la Asociación Mundial... de Radios Comunitarias... y de la Red de Radios Comunitarias de México... Somos adherentes de la otra campaña... Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:33. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio Comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. FM. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos ahora sí con este tema y bueno, el abuso sexual podríamos decir que si bien no se tolera o socialmente se sanciona, también hay como un cierto empuje a, no sé si cínico, de buscar, por ejemplo, es que estaba recordando un evento en un programa de televisión que pasan en La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, donde hay un grupo de abusadores sexuales que son, que buscan ya también elegir, que sus derechos se aprueben, ¿no? Así como los sexuales tienen derecho a su libre vida sexual, ellos también, porque es otra forma. Bueno, sí, sé que hay, de hecho es algo, una vez una colega, hablando de este tema, decía que en un futuro no muy lejano, se va a hacer legal la relación entre un adulto y un niño. Es que ya lo fue antes. Es decir, estaban los famosos en Grecia, los famosos efebos, ¿eran efebos? Sí. Eran los efebos, sí. Que eran estos jóvenes, sobre todo hombres, ¿no? Pero había niñas, que estaban al servicio sexual y erótico y estimulantes para los hombres adultos, para la gente adulta, pero sobre todo para los elites, ¿no? Y no es mucha diferencia que lo que sucede actualmente. Lo que pasa es que actualmente se hace bajo en contra de la ley, porque la ley lo sanciona ahora, antes no. Pero cuando nos enteramos de redes de prostitución, sobre todo en Europa, eso traía el tema, nos damos cuenta que son gente de la más alta estatus social y de poder, que los que están metidos ahí, justo el expresidente del Banco Mundial, no es cierto, del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn. Primero se le hizo una demanda por querer violar a una mucama en un hotel de Nueva York. Por las cuestiones de poder queda suelto, ¿no? Sí. No se le crea a esta mujer negra, además, que seguramente mentía para esto. Pero ahora resulta que en su propio país, no en Estados Unidos, sino en Francia, ya lo están acusando de estar investigando una red de pornografía infantil, que él es uno de los que participan en orgías con niños. Y bueno, si sale el presidente del Fondo Monetario Internacional, ¿quién más? No. Sí, tenemos infinidad de casos en nuestro propio país que han implicado enormes, intensas luchas entre ciertas organizaciones civiles han apuntado a precisamente este tipo de prácticas ya documentadas y que El trabajo de Lidia Cacho está ahí, por ejemplo, y todo lo que... ¿Vean cómo se cubre? ¿Me explico? Y que, bueno, no solo se da, digamos, hablaba el doctor Bishop de esferas de poder, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez en el grupo de los niños de la calle que vivían ahí en la Alameda Central, había quien llegaba y los escogía, ¿no? 5, vámonos, y se los llevaba. Y los niños te contaban, nos lleva al hotel, nos paga la comida ese día, el cuarto ese día, las toallas ese día, y tú tienes que estar con quien llegue, ¿no? Y entonces, digo, es como en otro nivel, como otra parte que yo no diría que, bueno... En este caso específico del que yo les hablo, no diría que está cubierto, ni siquiera está penado, ¿no? Se sabe, se dice, se ve. Bueno, cuando hablamos de estas cuestiones, claro que por supuesto, aunque estén sean los de más alto poder o estas cuestiones más más cercanas, ¿no? En cuanto a las posiciones sociales, siempre son grupos vulnerables en ese sentido. Claro. ¿No? Siempre son grupos vulnerables, ¿no? Pero lo importante no sería ver eso para nosotros. Sí. Es grave, a nivel, porque es una cuestión que es un abuso, vemos que es un abuso, pero lo que nos da cuenta como psicoanalistas es que la sexualidad existe en esa edad y esas posibilidades. Sí, doctor, hace rato en el corte usted comentaba, bueno, empezamos hablando de esta parte de que los niños no son asexuados, que tienen una sexualidad y que son sujetos ya hechos. Y usted comentaba de esta parte de las etapas de los niños, ¿cómo? Ah, bueno, el psicoanálisis, y eso lo tomó la psicología de otra manera, pero el psicoanálisis habla de tres fases, no etapas. Como la luna tiene sus fases, tiene otras caras de la misma cosa, es decir, son las formas en que se va manifestando la sexualidad de los seres humanos. Yo no voy a decir niños, porque eso es en todos los seres humanos, en todos los sujetos. Entonces Freud hablaba de tres fases. La fase oral, ¿no? Son cuatro. Sí, son cuatro. ¿Cuál es la cuarta? Anal, la fálica y la genital. Ah, la fálica y la genital. Es cierto, se me fue que la fálica. ¿Quién sabe por qué? Por alguna. Por alguna razón. Sí, sí, es que la junto con la genital cuando no es así. Entonces, sí, efectivamente es la oral, la anal, la fálica y la genital, ¿no? El oral es muy simple. Toda la experiencia satisfactoria del sujeto se vive por la boca. Vemos un ejemplo muy claro de eso como manifestación de solamente eso es el chupeteo del niño, por ejemplo. A la fecha vemos gente, por ejemplo, que sigue metiéndose cosas a la boca, teniendo 50, 30 años, como yo, por ejemplo, siempre estoy mordiendo una pluma, ¿no? Entonces, la oral es, esa es una cuestión, es donde en una cierta edad se prepondera esa fase. Después viene la segunda fase, ¿no? Que es la anal. Donde tiene que ver, curiosamente se compagina con el control de esfínteres que tiene que hacer el sujeto para entrar en lo social, que es ir a la escuela. No te estás dando un niño en la escuela si no controla el esfínter, si no va al baño solo. Entonces esa zona es erotizada intensamente. Intensamente. Después viene la fálica, dice, ¿no? A ver, explíqueme esa que me brinco yo, ¿cómo es la fálica? Sí, en la fálica los pequeños, los infantes, digamos, tienen ya una construcción hecha en torno al cuerpo y cuáles son las zonas por las que de manera mucho más eficiente, es decir, rápida, pueden obtener una satisfacción. Y en el caso de los niños aparece entonces ya esa manipulación muy voluntaria, muy propositiva sobre el miembro fálico, precisamente sobre el pene, y en las niñas hay una erotización también en la zona clitoridiana. Así es. Y vemos haciendo una equiparación. En los niños es muy evidente, ¿no? Cuando está eso, que todo el tiempo están tocando ahí. Las niñas no es tan evidente, ¿no? Pero sí se ve, por ejemplo, que se están meciendo en la silla y, por ejemplo, en ese sitio. No es para que lo estén buscando en sus hijos, ¿eh? Ojo. ¿No? Es decir, es solo que a ver cómo se manifiesta, cómo se va tomando el interés, ¿no? Y después sigue la genital cuando ya es la adolescencia y donde efectivamente es cuando entran, por ejemplo. Vean cómo los sujetos sí saben de la sexualidad, nada más que la reprimen. Dicen, no podemos dejarlos con los chicos ya adolescentes, porque ya saben que tienen ese interés, porque ellos lo vivieron. Ahora, aquí quisiera hacer una precisión. Cuando dice Sara que hay una forma de reglamentación de la sexualidad, tenemos que considerar también que dadas estas fases por las que va atravesando, que se van presentando permanentemente durante toda la vida de los sujetos, lo dice el doctor Bishop, no es que, digamos, atravesada una fase, entonces ya no vuelva a aparecer, no. Bajo ciertas circunstancias, en ciertos momentos de la vida de los sujetos, desde su nacimiento hasta la muerte, puede presentarse cualquiera de estas fases. O la mezcla de ellas. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un temor porque los niños al interior de la familia pudieran ser abusados? Precisamente está la experiencia de ese adulto que ha atravesado y que en él vive la intensidad de la sexualidad. ¿Cómo lo podemos saber? Que no solamente se presenta como un temor, sino que en muchas ocasiones dentro del ámbito familiar los adultos participan de una forma mucho más determinante para que efectivamente se lleve a cabo el abuso sobre el pequeño, y no solamente de aquel que hace el abuso directamente, sino de aquellos que favorecen que un ambiente así persista, no solamente encubriendo, sino incluso invitando o planteando los escenarios en los que esto sea posible de llevar a cabo, y después evidentemente guardando silencio al respecto. Entonces, esta es una forma de operación también de la sexualidad en esos adultos que encuentran una satisfacción en mirar cómo ese pequeño está siendo abusado. Había un caso, por ejemplo, de una familia muy poderosa en México que, pues, precisamente por guardar silencio, por guardar precisamente esa figura de la familia respetada, Ajá. Ocurre una desgracia, ¿no? Porque el padre siempre, todas las noches, iba a abusar de las hijas. Y la madre, permitiéndolo después, una hija ya en un intento de evitarle, de parar esto, pues mata al padre. Uh-huh. Entonces, lo interesante es que cuando llega la policía, porque pues ocurre el asesinato, se dan cuenta que la casa está toda enrejada. En la parte de arriba, nadie iba, las visitas no entraban, porque era una casa enorme. Y entonces las puertas de las hijas tenían rejas, candados, para que tratar de evitar, entre comillas, el abuso del padre. Pero por fuera, la familia era la más respetada, respetada y con más honorabilidad que se le podría suponer a una familia, ¿no? Una familia modelo y además pues rica y poderosa, ¿no? Sí, y es que esas figuras de poder precisamente parecería que tienen el efecto sobre la población general de tener que ceñirse a la forma de satisfacción de ese que está colocado en ese lugar de poder. Uh-huh. Ocurre también, por ejemplo, con las figuras de los maestros. Ocurre, lo sabemos, en estos escándalos de la iglesia que se han presentado en los últimos años. Ahí donde los padres no se atreven a poner un alto a la situación que para ellos mismos está siendo clara. ¿Por qué? Porque se trata del sacerdote. ¿Por qué? Porque se trata del maestro. ¿Por qué? Porque se trata del tío, del padre, de... Uh-huh. Es decir, antes que complicarse en una denuncia abierta de este tipo de eventos, prefieren el silencio, y volvemos al punto, porque de ahí también ellos mismos obtienen un cierto tipo de satisfacción. No, y es que es lo que decíamos, la sexualidad en la sociedad, en la cultura, uh-huh, tiene que quedar fuera. De hecho, para introducirnos en la cultura tenemos que renunciar a ciertas satisfacciones particulares. Una de ellas precisamente es crear un objeto sexual en un niño. Uh-huh. O, por ejemplo, el querer matar a alguien. O, decía Freud, el canibalismo, que se puede tener una serie de manifestaciones, que no necesariamente es comerse a alguien en la carne, sino es aplastar al otro y consumirlo hasta hacerlo pedazos. Bueno, actualmente eso es como un poco, no es tan clara. Pero, en fin, lo que podemos decir es que para formar parte de la sociedad tenemos que dejar fuera ciertos los elementos más intensos de la sexualidad de los seres humanos. Uh-huh. Por más que yo me encante una mujer que yo vea en la calle, yo no puedo irme a ultrajar, como diría el ejemplo de Freud. A ultrajar, ¿no? Es decir, no la puedo ir allá y violar. Hay gente que hace ese paso. Y ese es cuando se habla de perversión sexual. Y sí, es una perversión sexual porque llevan a cabo el pasaje al acto. No se caen, por ejemplo, en la fantasía. Yo puedo ver una mujer en la calle y digo, qué bien puede, sería bueno pues tener relaciones con ella. Pero hay sujetos que sí pasan al acto, ¿no? Y que se prestan, y son los que tienen un abuso sexual con un niño. Que efectivamente, aunque la sexualidad del niño que está ahí en potencia, que está ahí, vamos a decir, provocándolo, no porque sea provocadora, sino porque es normal. Uh-huh. Pagan un pasaje al acto y lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, ahí sí estamos hablando de sujetos, una estructura perversa, porque llevan a cabo un pasaje, un acto. No es como mi paciente que les decía que se problematizaba, que le creaba, genera culpas y no sabía qué hacer, y ese es un sujeto que no es perverso, es neurótico, es decir, tiene un conflicto. Pero hay sujetos que no los tienen y llevan a cabo eso como si llevan a cabo lavarse los dientes. ¿Cuál es la posibilidad de resguardar a los pequeños en esa expresión de su sexualidad sin que esto los ponga en un riesgo? Uh-huh. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Sí, sí, sí. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar?

en ese cotidiano de las familias. Entonces se conoce, pero en lo más insospechado. Entonces pueden percatarse del momento en el que esto pudiera estar ocurriendo. ¿Qué es lo que un adulto puede hacer en ese momento? Decía el doctor Bishop en este corte que hicimos hace un rato. Ponerse un límite primero, ese que está percatándose, ponerse un límite a él en esa forma de vivencia de la sexualidad. ¿Cómo puede detectar que está teniendo una experiencia en relación con la sexualidad frente a ese evento? Simplemente la emoción, que puede ser de alerta, que puede ser de preocupación, que puede ser de escándalo, que puede ser el cuestionamiento de mejor me callo. El sujeto sabe muy bien en qué momento él está siendo ya testigo de una situación de abuso sobre los niños. Claro, un límite que estamos hablando no es fácil de construir, porque el sujeto tiene que, primero que nada, asumir en él lo que le acontece, ¿no? Como usted decía, la emoción, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo mencionaba en el caso que yo introduje al principio, del chico este que tenía estos problemas, y cuando él reconoce precisamente que sí, efectivamente, él no quiere perder todo esto que le hace sentir a esta chica, aunque le trae muchos conflictos su prima, pues tiene que poner un límite. Entonces, cuando él le dice que no puede volver a ir a su cuarto porque no está bien, ¿no?, y le explica y todo, efectivamente la niña hace el berrinche que se esperara, que se sintió mal, dijo que nunca más le iba a volver a hablar y no sé qué, ¿no? Él soporta eso, porque él lo quería perder eso, pero lo tiene que hacer, porque si no le iba a desbordar lo que estaba sintiendo, es decir, y no quiere dar ese paso que decíamos hace un momento, que hay gente que puede dar ese paso, ¿no? Y no se requiere no solamente ser un perverso, a veces el neurótico da esos pasos y es cuando es fatal para él, porque no se repone, ¿no? En ese sentido, se lo hace y entonces ya se organiza ese erotismo entre él y la prima, de tal manera que actualmente son amigos profundamente, pero la chica ya en ese momento hasta le ayuda, porque entonces permite que ella entonces establezca una relación en lo social mucho mayor y normal, ¿no? Porque efectivamente solo era el primo y el primo y el primo, ¿no? Entonces, ya él también, ¿no? Entonces un límite implica reconocer en uno lo que le está aconteciendo, y te digo, no es simple, por eso invitamos en este programa, sobre todo empezamos a invitar en este programa insistentemente, que si hay un conflicto con respecto a su sexualidad, con respecto a lo que les produce una relación con un niño, con un adulto, con el que sea, porque aquí vamos a separar esa cuestión de niños y adultos, como decimos, son sujetos de derecho y hechos. Entonces, en ese sentido, si es algo que no pueden solos, busquen a alguien. Si no es en su familia, ahí está el espacio analítico, es decir, donde pueden construir esa posibilidad de límite. Claro, y aquí entonces enlazamos también con esa otra posibilidad de hacer algo con ese riesgo, ¿sí? ¿Por qué los niños guardan silencio cuando han estado viviendo ya una situación de este tipo? Porque generalmente el niño se sabe no escuchado. El niño sabe que su palabra será siempre cuestionada. Entonces, si por un lado la experiencia le está proveyendo de una intensidad en la emoción del que él, digamos, conscientemente no puede apartarse, pero que en el intento de hacerlo no es escuchado, entonces definitivamente queda expuesto a esa experiencia y al abuso, no solamente de un adulto. El efecto de esta vivencia atraviesa los años. Quizá en el momento el niño definitivamente cancele la posibilidad de hablar al respecto, pero esto aparecerá más adelante, eso es una seguridad. Entonces, ¿cómo promover que los pequeños se sientan más o menos en la confianza de poder referir? Y no lo dirán, ustedes lo saben bien, los niños, así como pueden ser de claros, tan saben lo que está jugado en ese asunto que no lo van a ir a plantear de manera transparente, lo dirán de manera velada, lo presentarán con alguna dificultad en su proceder cotidiano. Entonces, esa atención que se tiene sobre los hijos permite a los adultos que conviven con ellos hacer una detección muy fina de que ahí bueno, está ocurriendo ahí algo. Ahí usted toca algo muy importante, nada más para terminar. Mucha gente dice que todo esto se solucionaría si hubiera una libertad sexual. No. Es decir, lo sexual no tiene lugar, la sexualidad no tiene lugar, no por la sociedad, sino porque efectivamente rebasa al sujeto mismo. Entonces, hay gente que propone la libertad sexual y que si se educa sexualmente a los niños de que no tengan pena, que se pueden tocar y no sé qué. En fin, el chiste es no sancionarlo, el chiste es enfrentar las cosas cuando contestan, pero la no sanción es imposible porque el sujeto mismo sabe que eso está fuera de lugar. Pues se nos terminó el tiempo, como siempre ya no nos alcanza una hora. Bueno, les agradecemos mucho su participación, a la gente que nos escuchó, muchísimas gracias también. Y le recordamos que si tuvo problemas para escucharnos, en la semana puede escuchar el podcast o puede bajar y entonces... Y la retransmisión el sábado, exactamente, ¿no? La retransmisión el sábado por la www.lavoladora.net. Y bueno, gracias a todos por haber participado y nos vemos el próximo viernes. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.